contaron los abuelos que hace tiempo en el río navegaba una piragua que partía de Banco a Viejo Puerto, encadenadas en la playa de Chimichagua, capoteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas le seguía, capoteando a la luz y de leyenda. Venga mamacita, que era la piragua de Guillermo Cubillo. Estamos en una conversación con José Rea, que es miembro de la Escuela de Madison Park y director del programa de MP Green, ¿correcto? Así es, MPNA Green, ¿eh? Correcto. Platícanos, José, un poquito acerca de un nuevo proyecto que traen para medir la calidad del aire aquí en la ciudad. Bueno, es relativamente nuevo porque nosotros nos dimos cuenta que teníamos un problema de contaminación del aire por medio de industria, de la proximidad a los freeways, a las autopistas, a distribuciones, centros de distribución donde se usa mucho camión pesado. También estamos sobre el área donde aterrizan los aviones aquí en el aeropuerto Wayne. Entonces, lo descubrimos en el 2017 cuando hubo unas notificaciones que recibieron los vecinos alrededor de esta industria y que por ley la Agencia de la Calidad del Aire tiene que notificar que una empresa que requiere estos permisos para poner contaminantes en el aire, tiene que informar a la comunidad cuando la empresa va a estar a menos de 1,000 yardas, o que viene a ser como 1,000 metros, de las escuelas. Y en este caso las escuelas eran dos, era la escuela primaria de Kennedy y la escuela primaria de Madison. Y un poquito más fuera del radio de los 1,000 yardas o 1,000 pies, está la escuela Century High School. Entonces, esta compañía da permiso a esta agencia regional para venir a instalarse acá y son es una agencia que se dedica a ¿cómo se dice? A bañar llaves de agua y cosas así, regaderas, con cromo, cobre y otros metales. Entonces, y muchos de esos contaminantes los arrojan al aire, ¿no? Después de hacer esos bañados de metal y pulidos y demás. Entonces, cuando la comunidad viene con nosotros, vienen algunas madres de la Escuela Madison a las juntas de la Asociación de Vecinos de Madison Park y nos dicen que significa esto, porque viene solamente en inglés y básicamente nos dan 20 días para contestar por escrito, y si no contestamos por escrito, pues el permiso se otorga a esta compañía. Y pues claro, es una comunidad que habla primordialmente el español, migrante o inmigrantes en este caso, y bueno, los hijos y los nietos, ¿no? Entonces es una de la parte este de Santa Ana, que también se conoce como Mini Street o la calle Mini, y bueno, ellos son los que están ahí junto a este corredor industrial. Entonces así es como la comunidad se involucra. Nosotros 2018 del California Board, y ellos nos dan la beca para educar a la comunidad y empezar con un piloto de monitoreo de aire. Se compra un equipo portátil, se organiza la comunidad, se hace un comité y tomamos un muestreo piloto, no de solamente unas rutas alrededor de la industria para ver qué tipo de contaminantes hay. Comento que los contaminantes son muchísimos en este. Estamos solamente trabajando con uno que se llama PM2.5, que es Particulate Matter 2.5, de diferentes tamaños, pero el monitor este barato, portátil, era lo que estaba midiendo en este caso. Y se termina la beca en el 2021, después de 3 años, estuvimos informando a la comunidad en 2018, 19 y 20, se termina la beca, aplicamos por más becas y las conseguimos. Y esta vez crece el grupo de residentes involucrados y estamos monitoreando no solamente el PM, pero estamos monitoreando otros contaminantes, incluyendo metales. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la comunidad ahorita. ¿Y qué pasa después, en este caso, cuando tienen estas mediciones, estos resultados que se arrojan? ¿Qué se hace con ellos o qué impacto tiene en la toma de decisiones? O ¿cuál es la consecuencia al tener estos estudios ambientales? Pues lo que descubrimos es que nosotros necesitábamos informar. Primero estamos haciendo un inventario de qué tipo de contaminantes existen en el área, ¿no? Y entonces queremos saber realmente qué es lo que hay en el aire que estamos respirando y de dónde proceden, cuáles son las fuentes de, como te dije, tenemos varias fuentes que contaminan aquí, que son los aviones, el tren, el tráfico, la distribución de los camiones, la industria, los... Entonces estamos ahorita de determinar qué es lo que estamos respirando y de dónde viene. Y al mismo tiempo, bueno, estuvimos trabajando con otras agencias comunitarias en asegurarnos de que las políticas del plan de la ciudad de Santa Ana que se acaba de revisar y adoptar iba a incluir medidas para reducir la contaminación, porque Santa Ana está considerada como un área, bueno, no toda la ciudad, pero son 17 comportamientos del censo que cubren 21 vecindarios en la ciudad que se consideran como vecindarios de justicia ambiental. Lo que quiere decir es de que estamos siendo expuestos a contaminantes y tenemos otros problemas como barreras de lenguaje donde, bueno, no se habla la lengua dominante y también existen focos de pobreza, de renta muy cara y eso es lo que, como el estado de California determina, de que esos vecindarios son impactados por la contaminación y en este caso lo que le llaman justicia ambiental. Básicamente nos están no le ponen la atención, recibimos más basura, tenemos más problemas de contaminación que otros lugares. Y en este caso la ciudad de Santa Ana es el que tiene la mayor contaminación de acuerdo con el estado de California en todo el condado de Orange. Entonces lo que hicimos con esta información es trabajar con formar colaboraciones con otros grupos, incluyendo el Centro Cultural de México y otros, para empujar que haya pólizas en el plan de la ciudad para combatir la contaminación. Y se lograron varios logros y ahora es cuestión de ver, seguir nosotros aumentando los contaminantes en el sentido de que están, continuar con el inventario, ¿no? ¿Qué más hay ahí? Y aparte de, como te digo, de estas partículas que hay en el aire, de los compuestos orgánicos que hay en el aire, con los metales que hay en el aire. Entonces, estamos ahorita entrando en una etapa de los próximos 3 años, vamos a estar estudiando diferentes contaminantes con diferentes becas y trabajando con diferentes investigadores de la Universidad de California en Irvine. Muy bien. Otra pregunta que quería hacer es, se me escapó ahorita porque se me para fuera. La otra pregunta que quería hacer respecto precisamente a la colaboración con otras organizaciones, pero bueno, regresando a lo de los contaminantes, ¿cuáles son algunos efectos que ocasionan estos contaminantes en la población? Pues los efectos de los impactos que tienen la salud de las personas son varios y algunos son graves, ¿no? Pero uno que hemos podido estudiar es, digamos, el efecto que tiene un aire sucio en los pulmones de los niños que han desarrollado asma. Trabajamos con unos estudiantes de medicina, algunos profesores, y nos dimos cuenta de que aquí en esta área, los niños que tienen asma tienen más visitas a las salas de emergencia y pierden más días de escuela debido a los problemas que tienen con su asma. Hay asma en otras partes, pero el estudio preliminar que se hizo aquí es de que el área cerca del corredor industrial, que por cierto es muy largo, corre desde por allá al norte en el barrio Logan y pasa por la Lace y la pasa por East Side, Pacific Park, Madison Park, Delhi, Main Street, Cedar Evergreen, hasta Sign Point. So es casi todo lado de empieza allá en el Freeway 5 al norte, baja paralelo al 55 y llega hasta el 405. Entonces, nosotros algo que nosotros no sabíamos que había esa industria, ¿no? Industria, hay todo tipo de industria, pero hay más de 42 de ellos que requieren estos permisos especiales del South Coast Air Quality Management District, o AQMD. Ellos aplican para decir, necesitamos estos permisos para poder echar estos contaminantes al aire. Y bueno, trabajando nosotros con las otras organizaciones que te he empezado a mencionar, descubrimos, por ejemplo, que no solamente la ciudad de Santa Ana sufre de aire contaminado, sino que también, como has podido saber, hay otra organización que se llama Orange County Environmental Justice, OCEJ. Ellos han estado estudiando el plomo en el suelo de la ciudad de Santa Ana, que hay partes donde están muy elevadas. Y también el Departamento de Agua ha estado estudiando la contaminación en los mantos subterráneos de agua. Entonces descubrimos que esta parte de Santa Ana no solamente tiene problemas de aire contaminado, sino también tiene problemas de suelo contaminado y agua contaminado. Entonces es como que todos aquí y bueno, lo que nosotros queremos hacer como parte de eso es asegurarnos a qué tan serio es el problema, pero también informar a la comunidad de que tenemos esto aquí presente, de que no lo vemos porque no vemos el aire contaminado, no sabemos lo que estamos respirando, no sabemos que el suelo donde juegan los niños tiene exceso de plomo, no sabemos que el agua que corre por el subsuelo también está contaminada. Entonces, el problema aquí es saber cuánta contaminación estamos expuestos, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que puede hacer el gobierno de la ciudad, del condado, del estado, para poder remediar alguno de estos casos, y también cómo podemos nosotros combatir la contaminación. Tuvimos una serie de foros comunitarios. En el primer foro comunitario trajimos a las personas de AQMD y también de la ciudad, y lo que dijimos nosotros es queríamos saber primero la proximidad, por qué está esto tan pegado a las escuelas, y no solamente a las escuelas, sino que algunos de los apartamentos están mucho más, solamente los que lo divide es la vía del tren, y es una, no son 1,000 yardas, serán, no sé, 50, 100, y ahí está la industria contaminante a un lado de los apartamentos. Entonces, lo que queremos también nosotros saber es cómo puede la ciudad frenar que ese tipo de industrias continúen viniendo, y qué es lo que se tiene que cambiar en las leyes del plan de la ciudad para que se le ponga un alto a ese tipo de industria, que ya tenemos aquí una gran concentración de ese tipo de industria, para que ya no vengan más. ¿Y cómo puede la ciudad también empezar a traer industria limpia, que no contamine? Claro que necesitamos los trabajos, pero no queremos que el trabajo nos reduzca la calidad de vida y los años de vida por lo que producen de contaminación, ¿no? Entonces, hay una serie de, volviendo a tu pregunta, de qué impactos tiene la salud. Bueno, tiene no solamente los problemas respiratorios, pero tiene... Hay, por ejemplo, carcinógenos que crean, you know, producen cáncer prematuro en las personas, otras sustancias que provocan abortos tempranos. Te afecta tu corazón, te afecta tu cerebro, te afecta, bueno, diferentes partes de tu cuerpo. Entonces queremos crear conciencia, pero también cómo organizarnos como comunidad para defendernos mejor, y bueno, pedir y exigir que tenemos un problema de salud pública y que se debe de hacer algo al respecto, ¿no? ¿Y cómo se puede involucrar la comunidad, o dónde pueden buscar más información acerca de todas estas acciones que están realizando? Sí, claro, bueno, nosotros tenemos varias personas, somos una organización que tiene a varios empleados. Tenemos una página de internet que lo pueden visitar y saber más sobre los programas y cómo contactarnos. También tenemos, nos encuentran en Facebook. En la página de internet es de www.mpnagreen.com, que es Madison Park Neighborhood Association Green, so mpnagreen.org, y ahí es donde pueden ponerse en contacto con nosotros y aprender, además de los otros programas que te he estado mencionando, porque ahorita tenemos becas de la California EPA, que es la de Environmental Protection Agency, o la Agencia de Protección del Medio Ambiente del Estado de California, la Agencia de Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos, de US EPA. Tenemos otra beca de ellos, de California Air Board Resource Board, o CARB, California Air Resource Board. También estamos trabajando en una continuación del programa piloto que corrimos hace un año. Y también estamos colaborando con otra beca que es de la Universidad de California, pero trabajan con nuestra comunidad, que está estudiando los contaminantes que vienen de las llantas y de los frenos. Y esa beca se hizo disponible a los investigadores del dinero que se multó a la Volkswagen cuando estuvo haciendo chapuza con los catalizadores de sus coches. Y entonces ahora estamos nosotros trabajando con ellos para ver ese otro tipo de contaminantes que cada vez que frena un coche en el Freeway 5 o en la esquina de tu casa, salen vapores, hay partículas, lo mismo con las llantas. Entonces es lo que ahorita estamos en el proceso de entrenar al grupo comunitario que está participando. Vamos a tener una serie de foros que esperamos que el centro, el radio de Santa Ana o del centro cultural, podamos distribuir la información cuando tengamos ya esos foros comunitarios. Y vamos a tener una serie de invitados también donde se van a dar pláticas sobre los impactos de la salud. Esto está por empezar en un mes, pero si nos visitan en la página de internet, que es otra vez www.mpnagreen.org, es mpnagreen.org. Y ahí es donde pueden saber más sobre los diferentes programas que tenemos aquí, que no es solamente ya es el vecindario de Madison, sino que estamos trabajando con varios vecindarios distribuyendo otro tipo de... Tenemos un monitor portátil que usamos cuando caminamos y hacemos los tours, le llamamos Toxic Tours, y tomamos la calidad del aire cuando hacemos estos tours, pero tenemos otros fijos que se llaman Purple Air, y esos también recogen ciertos contaminantes, pero esos están fijos en las casas de los vecinos, y esa información la están mandando al satélite, y el satélite la distribuye gratuitamente, es información pública, y ahí podemos ver las diferencias de la calidad del aire, digamos, entre Santa Ana y Irvine. Por ejemplo, nosotros corrimos un estudio para el 4 de julio, donde y esos monitores, los Purple Airs, pudimos ver cómo en el transcurso de la quemazón de cohetes, la calidad del aire empezó a empeorar. Y la de Irvine se quedó estática durante el día. Y digamos, el color del monitor cambia. Ellos se quedaron el green con, digamos, un número que es 60. Y el de nosotros siguió aumentando, cambiando de color hasta que se puso en un morado intenso. Y de 60 subió a 300, y otra vez es un monitor que capta los contaminantes, que se llama particulate matter, que es el PM, que tiene diferentes tamaños, que es en este caso es el capta el tamaño entre el 2.5 y el 10, que creo que son microns, es una cantidad muy pequeña, pero también algo que le dicen VOCs, que es Volatile Organic Compounds. Y esos monitores están prendidos 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo tengo uno aquí en mi casa, mis vecinos tienen otros. Pusimos otros en el barrio Logan, pusimos otros en el barrio Lacey, tenemos otros en Pacific Park, otros en Sandpoint, otros en Delhi, en Mini Street. Y entonces y una de las becas que recibimos es nos permitió comprar más de esos monitores, y los queremos distribuir por toda la ciudad, ¿no? Sobre todo en esos 21 barrios que te comenté que se consideran Environmental Justice Neighborhoods, que son vecindarios impactados por la contaminación y otro tipo de barreras. Como te había dicho, la pobreza, las rentas muy altas, y hay una serie de características para que el Estado lo ponga en esa categoría. Y pues Madison Park es uno de ellos, y los barrios aquí alrededor también están incluidos. Pero hay más en la ciudad, entonces nuestra intención es seguir midiendo la calidad del aire, seguir creando este inventario y estar separando de dónde, cuáles son las posibles fuentes de esos contaminantes. Y es un trabajo que se lleva tiempo, pero yo creo que es importante que la gente esté consciente de que eso es lo que está alrededor de nosotros y que nosotros podemos tomar medidas como grupo, como individuos, para reducir los riesgos a nuestra salud. Muy interesante. Muchas gracias. Platicamos con José Rea, que nos desde la organización de MP Green, que miden la calidad del aire que respiramos aquí en Santa Ana. Muchas gracias, José, y esperamos claro, Carla, la conversación. A la orden, esperamos regresar pronto con ustedes con más información al respecto. Desear que la semilla de rebeldía, resistencia que llevan... ...florezca La tierra me da su trenza, la tierra es madre que piensa y me dice con poder.